en Super 8. Hola amigos, bienvenidos a este, el tercer episodio de la segunda temporada en Super 8. Buenas gente, ya estamos aquí de nuevo con otro programa más. Además, un programa, este sí que es un programa especial. Pero si siempre dice lo mismo, ¿cómo va a ser especial? Que sí, que este es especial. Usted sí que es especial. También soy especial. Pero no, este es un programa especial porque no solo tenemos una película. Bueno, a ver, ¿qué película tenemos hoy? Mire, le voy a dar una alegría. No creo. Y también le voy a dar una mala noticia. Eso ya me cuadra más. Mire, la película que tenemos hoy es Ocean's Eleven, que sé que le gusta. ¡Olé, Ocean's Eleven, qué bien! Venga, mis brazos, hombre. Sí, pero la de 1960. ¡Ah! Apártese de mí, malnacido. Pero que está Frank Sinatra. A ver, ¿hay gente que esté todavía viva en esa película? No, la verdad es que la mayoría no. ¿Para qué nos vamos a engañar? No. Pero tengo otra buena noticia. A ver. Que también vamos a hacer la de 2001, la que le gusta a usted, la de Clooney, la de Pitt, la de Matt Damon. Ah, bueno, eso es otra cosa. A ver si se me tranquiliza un poco, porque si no se va a pasar en modo bipolar todo el programa. Bueno, ya veremos a ver lo que me hace. Además que son muchas películas, y esto va a durar un rato, así que me va a tener usted que echar una mano, ¿eh? Bueno, vale. ¿Ve qué contento? Si es que usted con cuatro chuches... Venga, vamos a empezar, pero antes vamos a recordar, como siempre, nuestras formas de contacto. Que estamos en Twitter, como @ensuper8, que tenemos un mail que es en super8@gmail.com, que el podcast está en iTunes, en iVoox, en Spreaker y que se emite en Radio Battletoads y en Radio Podcastellano. Recordad que en Radio Battletoads estamos todos los domingos a las 5 de la tarde y que también tenemos un blog que es en super8.com, pero esta semana además tenemos una sorpresa. Y es que desde este martes Super 8 se emite también por Uiñaki Radia los martes a las 10 de la noche. Además, esta radio también se puede escuchar por internet. Os vamos a poner el enlace en el blog. Así que ya sabéis, si queréis escucharnos los martes a las 10 de la noche, también estaremos ahí en Uiñaki Radia. Dios mío. ¿Qué pasa? Nada, nada. Que la tierra oscura se expande. Que nos hacemos grandes, Vocenov, hombre, alégrese. Ah, y también queríamos agradeceros a todos los que nos habéis votado para los premios Bitácora, que hemos salido ahí en la primera y en la segunda clasificación, además, bastante arriba, que estamos muy, muy sorprendidos. La verdad es que esto es gracias a vosotros, así que muchas gracias. Y a todos los que aún no nos habéis votado y queréis hacerlo, pues tenéis el enlace en el blog, así que ya sabéis. Y venga, vamos a empezar ya con el programa, y como siempre vamos a empezar con nuestro sumario. Sumario. Y nuestro sumario empezará como siempre con la ficha de la película, que esta vez serán dos fichas de la película. Después iremos también con la dirección, que también serán dos directores. Haremos un repaso al reparto, que también serán dos repartos, o sea, tenemos doble de todo. Y luego pasaremos a analizar minuciosamente el argumento y las historias de rodaje de las dos películas, que además están ahí enlazadillas. Luego le tocará el turno a las curiosidades de las dos. Y acabaremos, como siempre, con dos notas esta vez y con nuestra despedida. Vamos ya con las fichas de la película. Ficha de la película. Esta vez empezaremos como corresponde, con la más antigua, con Ocean's Eleven, o como se llamó aquí, La cuadrilla de los 11, de 1960. Su género es el de comedia, crimen y musical. Su director es Lewis Milestone, que también ejercía como productor. La última vez, de hecho, que ejerció como productor y una de las últimas que dirigió. El guión, la historia original, ya os vamos a contar de dónde viene todo, que es un poco rocambolesco, es de, teóricamente, George Clayton Johnson y Jack Golden Russell. Y el guión es de Hardy Brown, de Charles Lederer y de un sin acreditar Billy Wilder. Aunque pasaron muchos más guionistas para terminar este guión. Produjo Dorchester, una productora en la que participaba Frank Sinatra y la Warner Bros., y distribuyó la Warner en cine, DVD, etcétera, y en televisión la estrenó en 1965 La Columbia. La música corre a cargo de Nelson Riddle, que también hizo la música de La Lolita de Kubrick, además de hacer un montón de colaboraciones con Sinatra, y su presupuesto fue de $2,800,000 de la época. El fin de semana de estreno no tenemos ni idea de cuánto hizo porque no hay cifras, y en teoría la taquilla total fue de unos 5 millones y medio de dólares, más o menos. Pero como hemos dicho, hoy tenemos dos películas, así que vamos a repasar también la ficha técnica de Ocean's Eleven, de 2001. Su género es el de comedia y thriller, el director es Steven Soderbergh, el guión, la historia original, como hemos visto, era de Josh Clayton Johnson, Jacob Del Russell, y el guión previo de Hardy Brown y de Charles Lederer. Y el guión final de esta versión de 2001 es de Ted Griffin. Produjo de nuevo la Warner, eso sí, esta vez asociada con un montón de compañías, pues entre ellas Villa Crosso Pictures, que es una de las tochas también, y sobre todo con Section 8, la productora fundada por Clooney y Soderbergh, aunque esto lo vamos a explicar también más adelante. Distribuyó de nuevo la Warner y la música corre a cargo de David Holmes. Su presupuesto fue de 85 millones, el fin de semana de estreno recaudó 38 y la recaudación total en Estados Unidos fue de 183 millones y de 450 en todo el mundo. Pero bueno, hoy vamos a ir deprisa porque tenemos un montón de cosas y entre ellas dos directores que vamos a repasar en un momentito. Nada, déjeme. ¿Qué es eso, un plano? Sí, de la serie de televisión española. ¿Pero para qué? Ahí es donde deben de guardar todos esos premios bitácoras. ¿Y? Que voy a mangar uno. ¿Y no es mejor desastre que es usted un desastre que nos presentemos y que la gente nos vote y eso? A ver, ¿de verdad se cree que así vamos a ganar nada? No, la verdad es que no, pero es que he visto sus inventos. Lo más probable es que se ampute un brazo intentándolo. Y no tengo más técnicos. Deme el plano ese, ande, a ver si se va usted a cortar. Que no, que es mío. Vale ya. ¿Dónde tengo que darle? Ah, por fin he entrado en razón. Sí, no tiene nada que ver con que me esté amenazando con un cuchillo de grandes dimensiones, no. Venga, entra a la web de los bitácoras y a mejor podcaster, nada de cosas raras. Pero, ¿cómo que mejor podcaster? ¿A mí qué me cuenta? ¿Me ve cara de poner nombre a las categorías de los premios o qué? Vaya tela, pero esto es serio. ¿Y yo qué sé? A ver, ¿y hasta cuándo tengo para votar a esto? Pues hasta el 7 de noviembre. ¿Y me tiene aquí? Venga, hombre, hasta luego, pesado, ya voto otro. Pero vuelva, si era usted el que quería mangar un bitácora de esto. Dirección. Y como no podía ser de otra manera, el primer director que vamos a repasar es el de la película original, la de 1960. Y es que su director era Lewis Milestone, aunque más bien debería decir Lev Milstein, que es su nombre original, ya que Lewis en realidad es ruso. Nació en lo que hoy es Moldavia y emigró con su familia justo antes de la Primera Guerra Mundial. Cuentan que para huir del reclutamiento del ejército ruso. Irónicamente, poco después de su llegada a Estados Unidos, terminaría haciendo lo propio, pero para el ejército de Estados Unidos. Pero no haciendo cualquier cosa, ya que allí es donde se inició en el cine como ayudante de dirección de las películas sobre los entrenamientos del ejército de Estados Unidos. Tras salir de allí del ejército, pues puso rumbo, como no, a Hollywood. Eran los inicios del negocio del cine, como vimos en el programa de Nosferatu con Murnau. Eran los años 20. La verdad es que Milestone hizo de todo en el negocio, montador, ayudante de dirección, guionista. En 1925 debutó de la mano de la Warner como director. Además, bien acompañado, ¿eh?, en la producción, un multimillonario prácticamente imberbe de 19 años, Howard Hughes, y acompañándole como guionista, un autor que luego se haría conocido escribiendo historias de Rin Tin Tin, del perro, bajo el seudónimo de Gregory Rogers. Y diréis, pues vaya mierda de acompañante, ¿no? Bueno, a ver, no tanto. Veréis, las películas del perro pastor impulsaron la carrera de Rogers, que pronto pasó a puestos de producción, aunque más tarde disputas salariales le hicieron abandonar la Warner. Poco después, este hombre fundó una pequeña compañía que sería el germen de la 20th Century Fox. ¿Suena de algo? Es que ya hemos hablado antes de él, ¿eh? Era aquel productor que le hacía la vida imposible a Otto Preminger, y es que Gregory Rogers era el seudónimo del productor y jefe de la Fox, Daryl Zanuck. Al final no he dicho con qué peli debutó nuestro director de hoy, ¿no? Con qué peli debutó Maiston ni nada, me he ido por las ramas de mala manera. Era Siete Pecadores, una película, un metraje que se creía perdido para siempre, precisamente hasta mayo de este mismo año, cuando se encontró una copia en un cine perdido de Oakland. Ahora la Warner está ahí a tope con la restauración para lanzarla, pues supongo que el año que viene. Pero bueno, pues vamos con Luis. Empezando así, pues la verdad es que a Maiston no le podía ir mal, y no lo hizo ni mucho menos. En aquellos años, Hughes fundó su productora de cine, The Caddo Company, uno de los mayores fracasos, pero que dio a nuestro director la oportunidad primero de realizar Hermanos de Armas, una película por la que se llevaría su primer Oscar, el primer Oscar de la historia a mejor director de comedia. Porque en esa primera entrega de los Oscars la categoría de director estaba dividida en comedia y drama. Ninguna categoría más se dividió de esa manera, y esa fue la única vez que el premio al director se repartió de esa forma. Así que nuestro Lewis es el orgulloso poseedor del único Oscar de la historia a mejor director de comedia. No sería el único, en 1930 consiguió dos, a mejor película y esta vez a mejor director a secas, por Sin Novedad en el Frente, una película antibelicista que se prohibió en Alemania debido a los enfrentamientos que provocó en un país donde el nazismo ya se estaba haciendo fuerte. En el 31 volvió de nuevo con Hughes y con su Caddo Company para hacer un gran reportaje con tres nominaciones a los Oscar, una de ellas otra vez para Maiston, una historia que sería readaptada después varias veces. Howard Hawks hizo a partir de ella Luna Nueva con Cary Grant en 1940 y Billy Wilder también hizo su versión Primera Plana con el dúo de Walter Matthau y Jack Lemmon en el 74. Con un gran reportaje se cerraba también la colaboración con Howard Hughes y con la Caddo Company, una compañía que moría un año después, y es que el millonario salió escaldado de estas aventuras. No volvió a meterse en cine hasta 10 años más tarde, ya con la Howard Hughes Productions. A partir de ahí, pues Maiston trabajaría en un sinfín de registros y con un montón de estrellas de la época. Gary Cooper, Joan Crawford, Ingrid Bergman y Kirk Douglas o Charles Laughton fueron algunos pocos. A pesar de ello, en los 40 sus películas no brillaron ya tanto. Además, estuvo un año en la lista negra de Hollywood a finales de los 50, lo que le hizo emigrar de nuevo a Europa para evitar al Comité de Actividades Antiamericanas. Su vuelta a casa, desde luego, no fue ningún éxito. Regresó de nuevo a los Estados Unidos ya casi en los 60 para rodar sus tres últimas películas, las tres con problemas. La Cima de los Héroes fue reeditada y remontada varias veces después del rodaje, por petición de su estrella, de Gregory Peck, y sobre todo, por petición de su esposa. En Ocean's Eleven parece que la banda de estrellas comandadas por Frank Sinatra, ese Rat Pack, la mayoría de las veces pasaba de él. Y por fin, en Rebelión a Bordo, un film donde entró para sustituir a Carol Reed, que era incapaz de controlar a Marlon Brando en escena, Maiston tampoco pudo, y lo dejó hacer y deshacer a su antojo. La MGM también le permitió todos sus caprichos, por estrambóticos que fueran. Fue la peor experiencia en un rodaje de Lewis Milestone, y fue, además, la última. Aún haría algún trabajo para televisión, pero sin duda la carrera de Maiston acabó con Rebelión a Bordo. Y la de Marlon Brando empezó también ahí su cuesta abajo. Nuestro director se retiró poco después, sufriría un derrame cerebral que lo tuvo 10 años en una silla de ruedas y murió finalmente en 1980. Cuentan de él que era todo un carácter, como casi todos los buenos directores de la época. Se enfrentó en su día por diferentes cuestiones con Howard Hughes o con los directivos de la Warner. A pesar de eso, trabajó en su momento con todos los grandes estudios, aunque nunca lo hizo por demasiado tiempo seguido para ninguno. También la verdad es que tenía un sentido del humor un tanto suyo. En su día, el director de Sin Novedad en el Frente le pidió un final feliz. Maiston le telefoneó y le dijo: ya tengo su final feliz, ¿qué tal si dejamos que los alemanes ganen la guerra? En fin, genio y figura. Y es que Lewis Maiston es también parte de la historia del cine. es parte de la historia del cine, pero no es ni mucho menos el único director icónico que tenemos en el programa de hoy. Y es que la película del 2001 también está dirigida por un señor director, por Steven Soderbergh. Como muchos otros, Spielberg, por ejemplo, Soderbergh empezó en el cine con una cámara de en Super 8. ¡Hala! Ya colado el spam, ¿no? Sí. Yo sigo. Utilizaba un equipo prestado por la universidad de donde su padre era decano, cuando aún era un mico. Una universidad a la que nunca llegó a asistir, ya que cuando acabó la secundaria, Steven hizo las maletas y se fue rumbo a Hollywood. No duró mucho en la meca del cine, es que allí sobrevivía como editor freelance y finalmente terminó volviendo a casita. Precisamente allí, en una excursión de varios días, fue donde escribió, en nada, una idea que ya llevaba rondándole la cabeza un año. Para el personaje principal tenía pensado a Elizabeth McGovern, pero a su agente del guión no le moló un pelo. Soderbergh al final aceptó a regañadientes, eso sí, audicionar a una joven pizpireta y sonrosada Andy McDowell, que finalmente fue la que se quedó con el papel. Tras un mes de rodaje en Luisiana, Soderbergh tuvo listo el material que convirtió en sexo, mentiras y cintas de vídeo. La película le dio nada más y nada menos que la Palma de Oro en Cannes con solo 26 añitos, aunque no sería hasta 10 años después cuando volvería a dar el campanazo. Y es que el año 2000 fue muy atareado para Steven. Primero, realizó el rodaje de una historia real de una trabajadora de una pequeña oficina jurídica que se enfrentó a la compañía de gas y electricidad por la contaminación del agua. Más adelante, ese mismo año también estrenaba otra historia, esta vez radicalmente distinta, la adaptación de una miniserie británica, Traffic, combinada con la de un libro acerca del consumo de droga en unos chavales de clase alta, además con un reparto de lujo. Así que en el mismo año lograba estrenar Erin Brockovich y Traffic. Recibiría nominaciones a Mejor Director por ambas en todos los premios imaginables, incluidos los Oscar, que finalmente ganó con Traffic, convirtiéndose así en el director de moda de la meca del cine. Nuevo siglo traería para Soderbergh nuevas aventuras. En 2001... junto a su amigo George Clooney, fundaba Section 8 Productions, en principio como asociados en la producción de Ocean's Eleven. Pero la cosa les fue tan bien que pronto le dieron buen uso. ¿Y cómo? Bueno, Section 8 se convirtió en el laboratorio de experimentos de los dos fundadores. Aparte de financiar curiosos films como Scanner Darkly o una de las primeras películas de Nolan, Insomnio, pues también colaboró en proyectos mucho menos comerciales de Soderbergh o en las dos primeras películas que dirigió George Clooney. Tuvo su éxito, no creáis, ¿eh? Con Siriana o con Buenas noches, buena suerte, se llevó unas cuantas nominaciones. Cuando los proyectos pues no funcionaban o se quedaban sin cash, pues ¿qué hacían? Ningún problema. Otro Oceans para llenar las arcas y vuelta a empezar. Michael Clayton y El Soplón fueron sus dos últimas películas antes de que fuera finiquitada. George entonces se asoció con Grant Heslop en una nueva compañía, Smokehouse Pictures, en la que haría Los Idus de Marzo o The Monuments Men, aunque también sería parte de la financiación de Argo, la película de Ben Affleck. Mientras Soderbergh pues, se dedicaba a sus cosas, dirigió la segunda unidad de los Juegos del Hambre, o la película del HBO sobre la vida de Liberace, Virgen de Candelabra, con Michael Douglas y Matt Damon, además de Magic Mike. No hace una película igual a otra, eso está claro. Y últimamente también ha estado dirigiendo The Nick, una miniserie con Clive Owen, y también metió mano en la película de Spike Jonze-Hertz, con la que colaboró. Soderbergh también tiene una curiosa afición, que mantiene en su sitio web, a donde sube versiones de distintas películas, pero versiones muy particulares. Por ejemplo, hizo una remezcla de La psicosis de Hitchcock con la de Gus Van Sant, o una versión muda y en blanco y negro de Indiana Jones y el Arca Perdida. Incluso se atrevió a hacer su propio montaje del 2001 de Kubrick, aunque fue retirado a petición de la productora original. Tiene también por ahí una larga lista de proyectos que pudo llegar a hacer, pero que al final no cuajó. Estuvo a punto de rodar Moneyball, pero discusiones con Sony y las revisiones que hizo del guión lo dejaron fuera a pocos días de comenzar el rodaje. En su lugar entró Bennett Miller y el guión lo escribió Aaron Sorkin. También iba a hacer una película estrenada hace nada, The Man from U.N.C.L.E., y con Josh Clooney de prota. Además, George salió de reparto por una lesión que arrastraba desde que rodó Siriana, y más tarde pues Soderbergh le seguiría después de discusiones por el presupuesto y por el reparto. En su lugar, Guy Ritchie tomó su relevo. Y es que Soderbergh es un director que los actores adoran, y es que cuentan que es muy fácil trabajar con él y que siempre hace buenas migas con las estrellas, que casi siempre repiten. Con Clooney ha realizado unas cuantas, pero no es el único. Benicio del Toro, Don Cheadle, Matt Damon o Viola Davis han estado en varias ocasiones bajo sus órdenes. Además, también es un poco un hombre orquesta que le gusta meter mano en todas las facetas de sus producciones. Es a menudo su propio director de fotografía. De hecho, en Traffic quería figurar en los créditos como tal, fotografiado y dirigido por Steven Soderbergh. Pero el gremio de guionistas no permite esa clase de créditos. Así que suele usar un seudónimo, que es Peter Andrews cuando se ocupa de la fotografía, o Marion Bernard cuando mete mano como editor. Todo un artista. Aunque a veces sus experimentos le salen mejor que otros. Eso sí, siempre se mantiene un pequeño escalón por debajo de los actores de sus películas. Y es que suele tratar con auténticos estrellones. Bueno, y si esto os ha parecido poco, esperad a los repartos porque son tela marinera los dos. Ya veréis. Tenemos ya casi todo el plan, solo nos falta la parte de la huida. ¿Esta va a ser la película? Sí, esta es. Ya hemos estudiado sus debilidades y sus fortalezas. ¿Y las carreras de los actores? Sí, sí, todo. También hemos conseguido una buena lista de curiosidades, nos pueden sacar de cualquier apuro. ¿Y qué es eso que tiene ahí escrito? Es un esbozo que estoy ultimando, no sé qué tal resultará. A ver, estafa, salir corriendo, música... Es el gag del final, ¿no? Sí, esto será el final. Y esta debería ser también nuestra vía de escape. Super 8, un podcast de cine donde todo está planeado, pero nada sale como esperábamos. Estamos en super8.com. La fina tenemos en los dos repartos, ¿eh? Pero en los dos. Vamos a repasar primero la de la película original, la de la cuadrilla de los 11. Y no vamos a hacer un reparto como otras veces, que sí que damos un repasito más exhaustivo a todas las carreras de los actores principales, porque esta vez son muchos y variados, y además tenemos dos. Así que vamos a dar un repaso más pequeñito, pues sobre todo a los más importantes, igual sí que hablamos de ellos un poquito más, pero va a ser todo muy de corrido. Y en primer lugar, al frente de la cuadrilla de los 11, tenemos a su jefe, a Frank Sinatra, haciendo el papel de Danny Ocean. ¿Y qué podemos decir de la voz? Bueno, pues que fue un gran cantante, pero lo que nos interesa es su historia en el cine. Sus primeras participaciones fueron, como es normal, pues en musicales. Y aunque logró algunos pequeños éxitos, coincidió con una mala racha en su carrera musical y en su vida personal. Por aquel entonces, sus discos empezaban a atraer menos al público y además coincidió con la muerte de su publicista de toda la vida. Lo que provocó que los escarceos que tenía el, recordemos, casado por aquel entonces, Frank Sinatra, pues pasaran de meros rumores, sin la protección ya de ese publicista, a la primera página de la prensa amarilla. La separación de su primera esposa para irse con Ava Gardner, pues cambió la percepción idílica que el público tenía de Frank. Y no solo eso, unos problemas en la garganta provocaron también la cancelación de algunas de sus actuaciones, lo cual implicaba su bancarrota económica. Se vio obligado a pedir un préstamo a la Columbia y, acuciado por las deudas, aceptó actuar en el Desert Inn de Las Vegas, siendo uno de los artistas pioneros que actuaba en Las Vegas. Su vuelta al cine marcó el relanzamiento de su carrera, con De aquí a la eternidad, porque ganó su Oscar a Mejor Actor de Reparto. De ahí en adelante, pues, le llovieron las ofertas y combinó papeles dramáticos con los musicales. Incluso fundó su propia productora. Precisamente los papeles dramáticos son los que le dieron más satisfacciones. El Hombre del Brazo de Oro o No serás un extraño le darían más nominaciones y premios. Tendría también las películas de Rat Pack, tirando siempre hacia la comedia, o también las películas de detectives. De hecho, estuvo a punto de interpretar el papel del protagonista de Harry el Sucio, pero una contractura que arrastraba en la mano se lo impidió. Su último papel importante, pues en El primer pecado mortal, ya en los 80, uno de sus últimos papeles. Después de su muerte, los casinos apagaron sus luces y la ruleta en Las Vegas dejó de girar por un minuto. Un hecho que se repetiría con algunos de sus compañeros. Dean Martin es Sam Harmon. Este actor de orígenes italianos, Dean, o Dino como se llamaba realmente, comenzó a hacerse popular como cantante en clubes con el nombre de Dino Martini, aunque poco a poco empezó a variar sus números, incluyendo también algún número cómico. Fue en esos clubes precisamente donde conoció a otro showman diametralmente opuesto a él, Jerry Lewis. Ese dúo que triunfó primero en los clubes y después en la televisión. A finales de los 40, la Paramount vio en ellos un filón. El dúo duró 10 años y 18 películas hasta que las discusiones y los egos se acabaron finalmente con ellos. La verdad es que terminaron bastante mal, no volverían a reunirse hasta prácticamente 25 años más tarde en un telemaratón de los que solía hacer Jerry Lewis. Frank Sinatra se presentó con sorpresa con Dean Martin y ahí es donde tuvieron su ansiada reconciliación años después. Tras terminar con Jerry Lewis fue entonces cuando Dean Martin empezó una carrera en solitario. Y no le fue tan mal a pesar de algún temprano tropiezo, ¿eh? Río Bravo, Bésame Tonto o El Baile de los Malditos dan fe de ello. A finales de los 60 comenzó ya su declive. El número de películas que hacía bajó, así como el número de sus actuaciones. Los Locos de la Cannonball 2 fue su última actuación en el cine. Sus últimos años se los pasó en una depresión debido a la muerte de uno de sus hijos y con un cáncer de pulmón, que finalmente fue lo que le causó su muerte en 1995, el día de Navidad. Como con Sinatra, Las Vegas también tuvo un recuerdo para él. Sammy Davis Jr. es Josh Howard. Cantante y bailarín, lo aprendió todo de su padre, con quien dio sus primeros pasos en el mundo del espectáculo. Cuando su carrera estaba empezando a despegar, un accidente de tráfico estuvo a punto de acabar con él, aunque tan solo le terminó costando un ojo. Contaban que una vez en un campo de golf le preguntaron por su hándicap. ¿Quieres que te hable de hándicap? Dijo. Mira, soy negro, tuerto y judío. ¿Te parece poco? Fue por aquel entonces cuando trabó amistad con Sinatra, que lo tomó un poco bajo su protección. Y es que en aquellos años el odio racial era patente, y es que a pesar de ser el cabeza de cartel de Casino Frontier, estaba obligado a dormir y comer en una casa de huéspedes para negros, ya que no se les permitía comer ni dormir en los hoteles de los casinos, como al resto, solo actuar. En el cine participó con el Rat Pack en sus películas, además de poner la voz en numerosas bandas sonoras y musicales, además de shows de televisión, incluso series, mientras seguía triunfando en su principal ocupación. Cantante. A los 64 años, en Beverly Hills, moría, debido a un cáncer de garganta, Sammy Davis Jr. Dos días después, todas las luces de neón del strip de Las Vegas se apagaron durante 10 minutos como homenaje. Peter Lawford, otro de los miembros del Rat Pack, es aquí Jimmy Foster. Peter, además de actor, era cuñado del presidente Kennedy, que en algunas ocasiones acudió a esas reuniones del Rat Pack. Pocas, eso sí, ya que la relación de Sinatra con miembros de la mafia hizo que no tuvieran mucho contacto. Debido a ello también, pues Peter tuvo varias discusiones con Sinatra, que hizo que finalmente rompieran su amistad poco después de la película. La verdad es que no fue un actor muy destacado y era más conocido por sus relaciones y por sus líos amorosos que por su trabajo. A pesar de eso, pues tuvo oportunidad de aparecer en Mujercitas, en El retrato de Dorian Gray o en Ocean's Eleven, eso sí, siempre como secundario. En otros papeles tenemos a Richard Conte, haciendo de Tony Berdorf, a Joey Bishop, el quinto del Rat Pack, haciendo de Musio Connors, a Henry Silva, que es Roger Cornell, Buddy Lester, que es Vincent Masler, Richard Benedict hace el papel de Carly Stephens, Norman Fell el de Peter Raymer y Clem Harvey el de Louis Jackson, cerrando así los 11 de Ocean. En otros papeles tenemos a Angie Dickinson, haciendo el papel de la esposa de Ocean, y a César Romero haciendo el papel de Duke Santos. Y también tenemos a gente haciendo un pequeño cameo como Shirley MacLaine, otra de los miembros de ese Rat Pack. Pero vamos ya con el reparto de la de 2001, que se nos hace tarde. También aquí son muchos los actores, joder, es que son los 11 de Ocean, con lo cual son 11 en cada película mínimo, así que también vamos a hacer un pequeño comentario, porque además puede que en futuros programas alguna de estas estrellas caiga y aprovecharemos para ampliar su biografía. Así que vamos con los 11. El primero es Josh Clooney, que hace el papel de Danny Ocean. ¿Quién no conoce al hombre del Nespresso, por Dios? Pasó de la popularidad de la tele en urgencias a blockbuster como Batman y Robin, sí. El del traje de Batman con pezones. Bueno, también hizo Tres Reyes, que también está bien. Después de eso pasó a papeles más serios e incluso ha sido director. Además, tiene un curioso récord. Es la única persona nominada al Oscar en 6 categorías diferentes. Actor de reparto, que consiguió ganar por Siriana. A guión original y director, por su Buenas noches y buena suerte. A mejor actor, por Michael Clayton, Up in the Air y Los Descendientes. A mejor guión adaptado, por Los Idus de Marzo. Y como productor, a mejor película, por Argo, que también se llevó premio. Brad Pitt es Rusty Ryan. A Brad Pitt ya lo radiografiamos exhaustivamente en el programa sobre Sleepers. Podéis oírlo si queréis y conocer su curiosa carrera. Matt Damon es Linus Catwell, un actor que conoció el éxito debido sobre todo a un guión suyo y de su amigo Ben Affleck, el del indomable Will Hunting, que también protagonizó y que les dio un Oscar. Esa fama luego aumentó después de ser Ryan en Salvar al Soldado Ryan o después de protagonizar la saga de Jason Bourne, un valor seguro que también tiene en su haber pues True Grit o Infiltrados y que en estos momentos tienen cartel de Martian. Don Cheadle, el compi de Iron Man, es Buzz Lightyear. Bernie Mac hace de Frank Catton. Scott Caan, el hijísimo de James Caan, es Turk Malloy. Casey Affleck, otro con familia insigne, el hermano de Ben Affleck, aunque este ya se ha ganado un nombre propio, hace el papel del otro hermano, de Virgil Malloy. Carl Reiner, el padre de Rob Reiner, es Saul Bloom. Elliot Gould es Ruben Tischoff. Eddie Jemison es Libby Stondell. Y Shaobo King, que debutaba en estas películas después de que lo descubrieron precisamente como hombre de goma en un espectáculo, es The Amazing Jen, es el increíble Jen. En otros papeles tenemos a Andy García como Terry Benedict o a Julia Roberts como Tess, la mujer de Ocean. Ha sido un largo repaso a estos dos repartos geniales, así que vamos ya con las historias del rodaje, los argumentos, el Rat Pack y todo esto. Ya veréis cómo está todo enlazado al final. Este podcast se distribuye bajo una licencia Creative Commons. Podéis copiar, distribuir y hacer obras derivadas siempre que no sea con un propósito comercial. Lo que os pedimos es que citéis su procedencia y también agradeceríamos que nos mandarais un mensaje. Es que nos hace ilusión. Los distintos sonidos usados son de Free Sounds y pertenecen a Timbre y a Hoy Maldonado. La música que hemos utilizado en el podcast ha sido obtenida a través de Jamendo y pertenece a los artistas Oleg Serkov, Prenia, Sim Banz, Peter Jean Lobo Gris, Daichen, Iced Blade y Sironeko. Historia. Que la historia de Ocean's Eleven empieza sin duda con el Rat Pack, bueno, con lo que la prensa dio por llamar el Rat Pack en los 60. Un grupo de actores y cantantes de los cuales los más conocidos pues aparecen en la película, en Ocean's Eleven, pero el Rat Pack original data de años antes, y es que ese grupo inicial venía de 1955, fundado por Humphrey Bogart. Según su hijo, el grupo lo formaban en su día gente como Frank Sinatra, Judy Garland, Lauren Bacall, Katharine Hepburn, Spencer Tracy, George Cukor, Cary Grant o David Niven. Un grupo que normalmente se reunía en la casa de Holly Hills de Bogart y de Bacall, con un solo objetivo, reunirse y beber bourbon hasta las tantas. Recordemos que Bogart murió en el 57 poniendo fin a estas reuniones, pero en los 60 el grupo tuvo una refundación. En cabeza iba de nuevo Frank Sinatra, pero esta vez acompañado de Dean Martin y de Sammy Davis Jr., como miembros más conocidos, además de Peter Lawford y Joey Bishop. A este grupo también le acompañaron Marilyn Monroe, Angie Dickinson o Shirley MacLaine, que eran denominadas como las mascotas del Rat Pack. En principio ellos se autobautizaron como el Clan, pero a Sammy Davis el nombre no le hacía mucha gracia, y menos en una época en que el nombre del Ku Klux Klan era aún utilizado por algunos grupos, por lo que finalmente se cambió el nombre a La Cumbre, The Summit. Pero los medios de comunicación insistieron en seguir llamándoles como su versión anterior, The Rat Pack. Los miembros principales de este grupo normalmente actuaban en Las Vegas, sobre todo sus tres integrantes principales, y de vez en cuando a la actuación de uno de ellos acudía la manada al completo, apropiándose del espectáculo e improvisando. Esto hizo furor en la ciudad del juego, y hasta tal punto que se agotaban las entradas para cada uno de estos espectáculos. Incluso los mismos casinos entraron en el juego, anunciándolos pues tal que hoy actuación de Frank Sinatra, y tal vez Sammy o tal vez Dean. También realizaron varias películas juntos, donde aparecían varios miembros del grupo, a veces únicamente como cameo, la primera de las cuales sería nuestra Ocean's Eleven, de la cual os contamos cositas ahora mismo. Según las fuentes, hay discrepancias sobre quién oyó primero acerca de la historia de Ocean's Eleven, aunque parece que la real es la que os vamos a contar a continuación. Al parecer, en 1955, Gilbert Kay, un director de películas de serie B, le habló a Peter Lawford acerca de una historia de la que había oído hablar en una estación de servicio. A Peter la idea le entusiasmó. Tenía en mente a William Holden como protagonista. Según dijo más adelante, nunca habría soñado con conseguir a Sinatra para el papel por aquel entonces. El problema era que Kay quería dirigir la película, y a Lawford esto no le convenció. Así que dijo que gracias, pero no, gracias. 3 años más tarde, Kay no había logrado colocar la historia a nadie, por lo que volvió a Peter, esta vez excluyéndose él del proyecto. Lawford inmediatamente le dio $5,000 de su propio dinero para quedarse con la historia. Además, fue en el momento perfecto. Justo había retomado su amistad con Frank, y la productora de este debía una película de la Warner de un proyecto anterior que se había caído. La productora asignó a Richard Brin para escribir el libreto, y cuando este tuvo ya las escenas principales, pues le pareció lo suficientemente bueno como para contratar a Lewis Mason, incluso para tantear a algunas estrellas como coprotagonistas, como por ejemplo Jack Lemmon, sin saber que Sinatra ya había decidido que esa película se convertiría en una película para su Rat Pack. Mason y Brin pidieron ayuda a Billy Wilder para que les echara una mano con la estructura del guión, pero a Sinatra este resultado no le convenció. En una primera versión su personaje se llamaba Pepe DiMaggio. Aún cambiarían varias veces de guionistas hasta llegar a Brown y a Lederer, que figurarían en los créditos finales como los adaptadores de una historia original de Jack Golder Russell y de George Clayton Johnson, que en realidad nunca tuvieron nada que ver con el resto de la producción. Se supone que Jack Golder Russell era el empleado de aquella estación de servicio. Peter Lawford estaba dispuesto a vender la historia a la Dorchester y la Warner, pero Sinatra decidió que no, que lo llevaría todo él. Y para convencerle, pues le dio $20,000 y un porcentaje de las ganancias, que al final resultaron en $500,000 para Lawford, y Frank también se quedó con otro porcentaje. Además, Dean Martin y Sammy pues recibieron por sus actuaciones sueldos desorbitados para la época. Sinatra y sus relaciones poco recomendables en Las Vegas fueron claves, convenciendo a los dueños de los casinos y a la policía de que rodar en febrero, un mes tradicionalmente bajo en la ciudad del pecado, vendría bien a todos. El rodaje, la verdad, es que fue de lo más desenfadado para los actores, claro. Al director nadie le hacía ni caso, improvisaban la mitad de las líneas y rodaban en una sola toma, no se fueran a cansar. Además, el director tenía que lidiar pues con las juergas continuas de los actores y con sus actuaciones en Las Vegas que iban haciendo mientras rodaban la película. Vamos, un descontrol. Pero bueno, ¿y de qué iba ese guión, esa historia que tantas vueltas había dado desde 1955? Pues bueno, va de un grupo de compañeros del ejército, compañeros de la 82 aerotransportada de la Segunda Guerra Mundial, paracaidistas, y de cómo se reúnen para planear un gran robo aprovechando ese entrenamiento militar. Un robo, 5 casinos y un plan. Incluso este plan tiene algunos paralelismos con la de 2001, dejar sin luz a la ciudad del neón para poder pegar el golpe. Muchas cosas, la verdad, es que no se diferencian de su remake posterior. El reclutamiento inicial, las preparaciones previas en los casinos, aunque es como más simplilla. La verdad es que es una peli muy ligerilla, con algunos giros que entretienen y sobre todo con un montón de cameos de amigos de este grupo de estrellas que se van sucediendo. Seguro que el rodaje fue un cachondeo y al final la cosa se deja ver y hasta tiene un final bueno, ¿eh? La película se llevó 5 millones en taquilla y fue la primera de las tres películas más o menos oficiales de aquel Rat Pack. Las otras serían Tres Sargentos y Cuatro Tíos de Texas. Seguro que en su momento ese cúmulo de estrellas y la posibilidad de ver al grupo en escena llenó los cines. Además dejó los números musicales de Dean Martin y una gran canción, ese EO 11 que va cantando Sammy Davis Jr. ¿Queréis saber de dónde viene este título? Bueno, ya sabéis que en América suelen tender a poner apodos a diferentes números, sobre todo en los casinos. Es para que se entienda mejor cuando se dice. Al final los nombres de los números son cortos y a veces no se entiende muy bien, con lo cual les ponen un apodo. Sobre todo en el juego de los dados. Ya sabéis que se lanzan dos dados. Cuando se sacan dos unos, por ejemplo, son Snake Eyes, los ojos de serpiente. 7, que suele ser un número perdedor, es 7 out. Y 11, que se identifica como un número ganador, se denomina como Yoleven. O en aquellos años 60, EO 11. Hubo más actuaciones en realidad, pero fueron cortadas en montaje de una peli que a pesar de todos estos cortes se va hasta las dos horazas. Después de esto, a lo largo de los años, los diferentes miembros del grupo pues fueron colaborando en proyectos mutuos. Finalmente, Sinatra, Dean y Sammy se reunieron de nuevo por última vez en la segunda parte de Los Locos del Cannonball en 1985. Aunque aún se vieron una vez más. En 1987 ya hemos contado que moría en accidente aéreo el hijo mayor de Dean Martin, y este cayó en una depresión de la que no llegaría a recuperarse. Sammy también se había distanciado de Sinatra y pasaba por problemas económicos. Una vez más, Frank pues volvió para proteger al grupo, montando una gira revival de aquellas lejanas actuaciones en Las Vegas. Lo cierto es que no tuvieron el éxito esperado. Davis dijo que la gente de Sinatra se encargaba de rellenar el público de las actuaciones y de llenar sobres con dinero tras el show. En 1989 se sucedía la muerte de Davis, dos semanas después de uno de esos espectáculos que reunió de nuevo al grupo. Terminaba así, 30 años después de su fundación, esa segunda edición de Rat Pack. En el año 2000 saltaba el rumor. La Warner y Soderbergh estaban moviendo un proyecto con Julia Roberts, Brad Pitt y George Clooney, un remake de Ocean's Eleven. Johnny Depp sería Linus Catwell. Luke y Owen Wilson darían vida a los gemelos Malloy. Y Danny Glover interpretaría el papel de Frank Catton. Estos tres últimos abandonaron el proyecto por hacer los Tenenbaums. Muchos otros actores fueron tanteados, pero la decisión de contar con tantas estrellas chocaba a menudo con fechas de otros proyectos. ¿Y por qué no decirlo? Sus elevados salarios no tenían todos cabida en el presupuesto que se estaba manejando. Bruce Willis podía haber sido de inicio Danny Ocean. Ewan McGregor era el primer elegido para hacer el papel de Basher. Para el malvado Terry Benedict tuvieron en cuenta a Ralph Fiennes o a Michael Douglas. Alan Arkin o Don Rickles no encarnaron finalmente a Saul Bloom. Incluso se llegó a considerar a Joel y Ethan Coen, los directores, para los gemelos, pero el casting de Scott Caan y Casey Affleck convenció finalmente a Soderbergh. Mark Wahlberg también rechazó el papel de Linus por otro remake, el del Planeta de los Simios. Soderbergh inicialmente planteó una petición al estudio, rodar en blanco y negro. El estudio le dijo que vale, que bien, pero que entonces contaría con menos presupuesto. Así que Soderbergh finalmente cambió de idea. El guión estaba más o menos claro, muy similar al de la original, aunque con algunos cambios. De hecho, Jon Favreau se ofreció para adaptarlo, pero fue rechazado, quedándose con la historia finalmente Ted Griffin, que a pesar de ser este su tercer guión, seguramente iba a poner menos pegas a los cambios que Favreau. De los nombres de los personajes originales, como hemos visto en el reparto, únicamente quedó el de Danny Ocean, que da nombre al título. El resto fueron cambiados. El rodaje, al igual que la de 1960, fue bastante desenfadado, aunque no tan desorganizado. Pero el buen rollo entre los actores y el equipo propició el buen ambiente y también que se les viera muchas veces jugando juntos en los casinos, aparte de que se gastaran un montón de bromas. Pero vamos ya con la película. El guion en general es un calco del original, adaptado a los tiempos, eso sí, con algunos cambios. Hay un jefe, Danny Ocean, aunque esta vez no son antiguos compañeros del ejército, sino que son auténticos chorizos. Rusty es su mano derecha, y es que entre los dos se entiende muchas veces sin palabras. Linus es el carterista, el más joven e ingenuo, el que cae en todas las bromas que le hacen. Basher es el experto en explosivos. Frank Catton es el infiltrado en el casino, y un artista de la palabra también. Los hermanos Malloy son los conductores y los chicos para todo. Saul es el cerebro, el planificador, el Hitchcock del grupo. Ruben es el mecenas y el que tiene todos los contactos en Las Vegas, el influyente. Livingstone Dell es el experto informático. Y finalmente, el increíble Jen es, como ellos mismos lo definen, es el hombre de goma, el acróbata. hay como hubo en la anterior, un reclutamiento previo que nos presenta a todos ellos. Y al igual que en su predecesora, hay un plan, aunque esta vez es un poco más elaborado y rocambolesco, para robar 3 casinos. Aunque, como dice un amigo mío, con trampa. Porque si el dinero de los 3 casinos lo guardas en la cámara de uno solo, entonces solo robas un casino, no 3. Pero ¿qué vas a esperar, si son estafadores? En esta ocasión también contarán con un villano, Terry Benedict, encarnado por Andy García, y también tendrán unos cuantos cameos, chascardillos y un montón de frases ingeniosas, porque al final Ocean's Eleven es eso, es entretenimiento. La película fue bien recibida, incluso hizo una gran taquilla, la única pega fue el acento londinense que le hicieron poner a Don Cheadle y que se ganó unas cuantas críticas de lo malo que era. Esa gran taquilla fue lo que dio lugar además a otras 2 secuelas. Contaba el equipo que cuando estaban de promoción en Italia de esa primera película, Soderbergh les dijo que no creía que fuera a haber una secuela, pero que antes de salir del país cambió de opinión, que igual había que hacer una continuación, aunque solo fuera para volver a Italia de nuevo. Una continuación que Soderbergh insistió en que contara como máximo con el presupuesto de la primera. El guión lo cogieron de una historia que en principio iba a ser rodada por John Woo, Honor entre ladrones. El estudio pidió al autor que le adaptara a los personajes de Ocean. En el rodaje incluso hubo más cachondeo que en la anterior, con continuas bromas entre los actores, donde el objeto de las mismas solía ser además Josh Clooney, el jefe. Pitt en una ocasión le dijo a todo el equipo que debían de tratarlo todo el tiempo por el nombre de su personaje. Además hubo continuas coñas con su edad, algunas de las cuales están en una de las escenas de la película. El resultado, eso sí, no tuvo los mismos elogios que la primera, aunque la verdad es que recaudó bastante y no impidió una tercera y última parte. En esta tercera ya tiraron la casa por la ventana, Al Pacino y Ellen Barkin se unían al elenco en una película que esta vez sí recuperó un poco más el espíritu de la primera, y fue bastante bien valorada, ¿eh? Más cameos y muchos más guiños para acabar bien la saga. De nuevo, con una gran recaudación. Y es que del espíritu de aquel Razzpack, de aquellos iniciales Bogart o Judy Garland, a los Sinatra, Sammy Davis Jr. o Dean Martin, pasamos a otro que sin dudas recuerdan bastante a esas maneras. A los Pitt, Damon, Clooney o Affleck, que son los representantes en nuestra época de aquel estilo de grupo. Ya no tanto como fiesteros o mujeriegos, bueno, un poco sí, pero ahora usan más esa fama como altavoz de diferentes causas, o incluso para criticar en sus producciones, pues, diferentes políticas. Ahí están, por ejemplo, Los Idus de Marzo o el Buenas noches y buena suerte de Josh Clooney o En tierra prometida de Damon. Y es que en este siglo también tenemos nuestro particular Rat Pack. Y esta ha sido la historia de los Ocean's Eleven y del Rat Pack. 2 películas, la verdad, bastante entretenidas. Una quizá mejor acabada que otra, también mejor adaptada a los tiempos y con menos cabos sueltos, porque la de 1960 la verdad es que hay veces que chirría un poco más, pero lo cierto es que las 2 están muy bien. Y ahora ya os imaginaréis que con estos repartazos tenemos un apartado de curiosidades pero repleto, ya veréis. Y bueno, la verdad es que en el trabajo de las curiosidades con 2 películas a la vez hemos tenido un curdo, hemos tenido que dejar fuera pero un montonazo de cosas jugosas que pasaron en estos 2 films, y me va a tener usted que echar una mano. ¿Eh? ¿Quién, yo? No, mi abuela. Pues claro que usted. ¿Quién más hay en el estudio? Joder, ¿me va a hacer trabajar encima? Pues claro que sí, pero una vez que tiene que hacerlo, venga, a ver, vamos a hacer una cosa. Usted va a leer, como sé que le mola tanto, las curiosidades de la peli vieja. ¡No me joda! Pues sí, que para eso mando yo. Y yo voy a leer las curiosidades de las de la nueva. ¡Hala! Venga, prepárese que empezamos. Sammy Davis se vio obligado a dormir en un hotel para gente de color durante el rodaje. Tuvo que intervenir Sinatra amenazando a los dueños para que le dejaran quedarse, rompiendo así la norma de la ciudad. El personaje de Pitt, Rusty, aparece comiendo en todas las escenas. En la escena en que aparece por primera vez Julia Roberts, están Linus y Rusty espiándola mientras este último se come un cóctel de gambas. Pero la escena tuvo que ser repetida tantas veces que Pete al final se comió más de 40. En una escena, Patrick Wilmore lanzó un plato a Danny Ocean. La escena fue improvisada, lo que explica la auténtica mirada de sorpresa de Sinatra y del resto del reparto. Hablemos de cameos, por ejemplo el del inicio, donde Brad Pitt enseña a jugar al póker a unos niñatos de Hollywood, ídolos adolescentes de la época y que no aparecían en los créditos. Estos son Joshua Jackson de Dawson Crece, Holly Marie Combs de Embrujadas, Shane West de Una vez más, Barry Watson de Siete en el Paraíso y Topher Grace de aquellos maravillosos 70. No son los únicos cameos, los boxeadores Lennox Lewis y Vladimir Klitschko también aparecen en la película como sí mismos. En esa misma escena también están Henry Silva y Angie Dickinson, que son los únicos que también aparecen en la original, en 1960. Hay una escena en que Martin, Sinatra y Lawford se ennegrecen la cara mientras están en el camión de basura con Sammy Davis Jr. Este comenta: ya sabía yo que mi color de piel me serviría algún día de algo. El pobre Sammy Davis tuvo que aguantar desde entonces las bromas de Sinatra y de Dean Martin durante años por aquella escena. Seguro que no fue la única, porque Davis, el más bajito del grupo, necesitó de unos bloques de madera para llegar a los pedales de su camión. Don Cheadle está sin acreditar, a pesar de que tiene un papel bastante importante. Esto es debido a que Cheadle quería estar al nivel del nombre de Pete o Clooney en el póster de la película, por encima del título, en la parte superior. Pero le dijeron que no hay, así que Don respondió que entonces no quería estar acreditado en ningún sitio. En la segunda y tercera parte aparece como cabeza de cartel, encima del título. Un Cheadle que curiosamente interpretó el papel de Sammy Davis Jr. en una TV Movie del 98, una película que protagonizó Ray Liotta, y que aquí se llamó El Clan Sinatra, pero su título original era The Rat Pack. Shirley MacLaine hizo un pequeño cameo durante la película, como una de las asiduas a esas reuniones del Rat Pack, por la que la Warner además la compensó con un coche, aunque ella fue más por estar con sus amigos y por ver el espectáculo, ya que se encontraba rodando por aquellas fechas El Apartamento. Su texto, "Estoy tan borracha que no puedo ni caminar", era un clásico en los números cómicos de Dean Martin. Julia Roberts rodó todas sus escenas en tan solo 2 semanas. El guión se lo enviaron además con un billete de $20, y es que la actriz acababa de convertirse en la actriz mejor pagada de Hollywood ese año, con 20 millones por película. Adjunta al billete iba una nota de George Clooney, donde decía: "Me han dicho que ahora cobras 20. George Raff hace un cameo como propietario de uno de los casinos. En la vida real fue uno de los personajes que ayudó al mafioso Bugsy Siegel a levantar el Hotel Flamingo, como os contamos en el capítulo dedicado a Casino. Este mafioso fue relacionado en ocasiones con el mismo Sinatra. En la escena de aparición de Saul como Lymon Serga, cuando le dan su maletín, el correo le dice una frase en ruso. Esa misma frase aparece en La Gran Evasión, cuando Charles Bronson y su compañero tratan de huir con las fuerzas de trabajo de Rusia. James Coburn le pide a Bronson a ver si sabe algo en ruso, y él le dice la misma frase que oímos en Ocean's Eleven: "Jabba's You Blue", que significa "te amo". Originalmente se ofrecieron cameos a Tony Curtis o Jackie Gleason. También se ofreció un papel en la banda a Steve McQueen, que lo rechazó por tener que aparecer como un lacayo de Sinatra. Hemos contado el buen rollito que hubo en el rodaje con Soderbergh y entre los actores, y que estos jugaban frecuentemente juntos, unos muy bien y otros de manera desastrosa. Entre los horrorosamente malos estaba Clooney, que fue un día a las mesas de Blackjack con Matt Damon, que era de los que ganaba, de los buenos. Como no tenía efectivo, pues Damon le dejó a George $600. Bueno, pues el hombre del Nespresso los perdió todos. El cachondeo de Matt Damon fue tal que cuando Clooney le devolvió el dinero en un cheque, marcó por escrito que para cobrarlo Damon debía de bailar frente al cajero. Matt también intentó arrastrar al director a las mesas, pero no pudo con Soderbergh. "¿Qué pasa, que no te gusta apostar?", le dijo. Steven le respondió: "¿No lo ves? Claro que sí, si ahora mismo estoy apostando por vosotros, aunque sea con el dinero de la Warner". Bueno, ya habéis visto que nos hemos sacado un porrón de curiosidades, y eso que nos hemos dejado un montón por el camino. Ahora vamos ya con las notas y con la despedida. Guerrilla de los Once de 1960. La nota es 6-6. Y para el remake del 2001, la nota es 7-7. Despedida. Bueno, ya ha tocado la hora de decir adiós. El repaso de estas dos películas nos ha dado la oportunidad de contar la historia del Rat Pack. Aunque hay que decir que hay más packs por ahí, ¿eh? Los más conocidos son el Brat Pack, que también lo hemos mencionado alguna vez. Ese grupo de actores jóvenes de los 80, del Club de los 5, de 16 velas o de Rebeldes. O el Frat Pack, que está formado por humoristas del pelo de Owen Wilson, Vince Vaughn, Jack Black o Ben Stiller. Aunque nosotros preferimos el original. El nombre cuentan que se lo puso Lauren Bacall, un día que volvieron a casa borrachos y hechos un desastre. Les dijo, parecéis un atajo de ratas. También hemos podido ver a dos directores icónicos, uno de ellos desde los inicios del cine y el otro ya más actual. Y hemos podido ver cómo se las gastan las estrellas entre sí, que también suele ser bastante gracioso. Agradeceros otra vez que nos hayáis metido en la lista parcial de los bitácoras. Acordaos de que si queréis votarnos, que estamos en la categoría de mejor podcaster. Y también vamos a recordaros nuestras formas de contacto, por si nos queréis decir algo. Estamos en Twitter, como @ensuper8. Tenemos un mail, que es ensuper8@gmail.com. El podcast está en iTunes, en iVoox, en Spreaker. Se emite los domingos a las 5 de la tarde en Radio Battletoads. Y también se emite en Radio Podcastellano. Y que desde este martes a las 10 de la noche estamos en Uiñak Irratia. Y por supuesto, como siempre, tenemos nuestro blog en super8.com. A ver, ¿qué es este follón? Espera un momento. Marcelo, prego, la ruleta, a la derecha, y las mesas de Blackjack, al fondo, ¿capís? Puto capito, perfecto. Es que ya he descubierto dónde está la pasta. Toma, y yo, en el pasillo de las pastas y arroces en el súper. Bueno, el chiste es... ¿No es ahí? Pues no, la pasta está en los casinos. ¿Y se va a hacer jugador profesional ahora? No, hombre, no lo ha entendido. En los casinos. Voy a montar un casino. ¿Qué? ¿Aquí? ¿Dónde si no? Como si tuviera otro sitio. Total, si el estudio se usa cada 2 semanas, ¿qué más le da? Pues me da. ¿Y dónde he conseguido todo este despliegue? Bueno... No, diga. Es que... ¡Ah! Mi nuevo amigo. ¿En serio? ¿La mafia? ¡Calle! ¡Padrino, benvenuto! Te vamos a dejar esto muy elegante, bambino. Espero que sepas compensarlo. Claro, hombre, si le he pagado un pastón por la ruleta y las mesas. No, amigo. Espero que sigas siendo agradecido. No me gustaría que algo malo le pasara a tu nuevo local, ni a tu otro amigo. Sí, hombre, que yo ya le he pagado a Andy que le den. ¿Pero qué hace, loco? ¿Que se va a meter en un lío? Déjeme a mí. Padrino, a cascarla. Estás siendo muy maleducado, amigo. ¿Sabes qué? Creo que nos llevaremos al tuyo compañero hasta que entres en razón. ¡Soltadme, que yo no tengo nada que ver! Este, mire, me ha encerrado, me ha tirado un pozo, me quita el alcohol... ¿Pero qué hace que se me llevan? Ya veremos si sigues así cuando te lo vayamos enviando a trozos, amigo. Vale, que sí, dale de comer cada 8 horas y no me lo malcríes, ¿eh? ¡Yo le cogí en mi casa, bastardo!